Bueno, esta muestra es Ellas al Desnudo, es la historia de las mujeres a través de la ropa interior. Venimos trabajando con esta muestra desde el año 2008. Hemos representado a Olavarría, al gobierno municipal, a través de la red de museos municipales de los pueblos, donde en cada uno de los pueblos comenzamos a trabajar con las mujeres de cada lugar. Y bueno, fueron llegando distintas partes del vestuario de las mujeres desde 1890 hasta la actualidad. Entonces nos empezamos a encontrar con estas historias y a partir de esto fuimos trabajando, haciendo un trabajo de campo, donde las mujeres empezaron a contarnos historias que tenían que ver con su intimidad, con todo lo que sucedía, con esa ropa interior, con el pudor, con el estar vestidas o desvestidas y lo que esto fue significando a través de las épocas. Entonces fuimos haciendo a través de la ropa interior una lectura con lo que pasaba en cada época y por qué la mujer se mostraba de determinada manera en distintos momentos, ¿no? Es decir, la historia va cambiando, la ropa interior va cambiando y lo que va sucediendo con las mujeres en cada uno de estos lugares también va cambiando. Entonces, esto es un poco un trabajo histórico que se vino haciendo y una muestra que es en este momento una muestra estática que va a quedar inaugurada en el día de hoy, pero que el domingo va a cerrar también con una muestra dinámica donde estas mujeres de cada uno de nuestros pueblos van a venir aquí al Hogar San José a desfilar su propia ropa. Tenemos casos de 4 generaciones de mujeres, son las bisabuelas, las abuelas, las nietas y las bisnietas, que van a estar también desfilando parte de esa ropa interior. Entonces, un poco contarnos las historias a través de nuestra propia gente, que como nosotros decimos, no son modelos de pasarela estas mujeres que vienen, sino para nosotros son modelos de mujeres. Mujeres que la han ido peleando en su vida, en distintas actividades que han venido haciendo, y que hoy nos sentimos realmente orgullosos, que sean estas mujeres que nos representan. Y desde estas mujeres es donde mostramos Ellas al Desnudo. Bueno, contame un poco cuál ha sido la respuesta de la gente. Yo le cuento a la audiencia que estoy rodeado de ropa interior. Que lo interpreten como quieran, no sé. Sí. Estoy rodeado de ropa interior solamente. Ay, bueno, realmente desde el año 2008 comenzó esta muestra aquí en los museos de los pueblos. Ha pasado por distintos lugares. En cada uno de estos lugares han sido las mujeres de cada pueblo las que han venido a desfilar esta ropa. Y la repercusión que hemos tenido ha sido excelente. Hace muy poquito estuvimos en OSDE La Plata, que la filial OSDE nos invitó cuando vio el trabajo que veníamos realizando y hicimos la exposición y el desfile justamente en esa ciudad y la repercusión que tuvimos en los medios de La Plata y en la gente estaba colmada totalmente y la gente de pie terminó aplaudiendo la muestra, así que para nosotros ha sido un año maravilloso. Para Ellas al Desnudo y para la red de museos municipales de los pueblos, que depende de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Olavarría, justamente. Y también este año obtuvimos una mención de honor en el Premio Iberoamericano de Educación y Museos, Ibermuseos, compitiendo con gente de España y de Iberoamérica. Más de 90 trabajos se habían presentado y Ellas al Desnudo obtuvo la mención de honor junto a otros 3 trabajos de la Argentina. Así que, bueno, para nosotros ha sido un año muy satisfactorio, sobre todo agradeciendo a la gente que se viene sumando, porque hay gente de Olavarría que ha venido, como estábamos armando la muestra, y dice, yo tengo ropa interior de mi abuela, de mi mamá, bueno, tráiganla y cuéntenos la historia, y ustedes van a ver que cada una de estas prendas tiene su historia. Han sido prendas que por ahí las mujeres, los ajuares, se los hacían para la noche de bodas, esto es algo por ahí nuevo para las chicas actuales que puedan escuchar esta historia. Trabajaban durante años, hay uno de los camisones que estuvo una señora bordando 3 años para lo que iba a usar esa noche de bodas. Esa señora, pues una señora mayor, ya bisabuela, y viene y desfila esa ropa que estuvo 3 años bordando. Entonces por ahí para nosotros es muy significativo esto, ¿no? Darle el valor a cada una de estas prendas que vienen acompañadas por una historia realmente, en algunos casos muy linda y en otros casos, por ejemplo, tenemos un ajuar de una novia que se quedó esperando al novio y que ese novio nunca llegó. Entonces, bueno, son estas historias las que vamos juntando en cada uno de estos lugares y que nos hablan de nuestras mujeres. Muy interesante la propuesta. Contame siempre el público femenino. No, el público va variando y significativamente, porque se creen que, bueno, Ellas al Desnudo, serán mujeres desnudas, porque claro, el nombre también es muy significativo y lo que nos muestra es justamente a veces cómo nos desnudamos desde nuestro interior para mostrarnos. y cómo nos fueron ocultando este cuerpo y nos fueron mostrando un cuerpo de mujeres en las que aparecen en televisión desnudas, pero insinuando de una manera diferente a lo que nosotros queremos mostrar. Un cuerpo de que nos tenemos que sentir orgullosas de lo que tenemos. Acá no hay siliconas, no hay operaciones, es decir, estas somos las mujeres que somos. Esto es lo que hemos logrado hasta ahora. Y si hablamos de reivindicación de las mujeres, es justamente esto. No estar atadas a corsés en una época que lastimaban los cuerpos de cómo tenían que estar apretados, y a corsés actuales que tienen que ver también con operaciones y con un montón de cosas. Esto es lo que nosotros mostramos. Mujeres que son de distintas edades, y por eso pueden venir los chicos, que nos preguntan, ¡ay, es para chicos! Claro que pueden venir los chicos porque desfilan nenas desde bebés, 3 años, 5, 10, hasta ya te digo, hoy nos confirmó una abuela de 92 años que va a venir a desfilar. También esta ropa interior, que hablamos de camisones, de batones, de enaguas, y culotes, portaligas, y comienza esa historia justamente Eva, que es la primera mujer que estuvo desnuda, por lo que nos cuenta en la historia, y que por cierto pudor y un montón de cosas fue ocultando su cuerpo y sintiéndose avergonzada de ese cuerpo. Entonces, esto es lo que nos va llevando a contar la historia desde la creación con un body painting y una bailarina que comienzan justamente la muestra, y así va sucediéndose hasta la actualidad. Y bueno, va a haber una novedad que no la vamos a contar, pero va a ser muy lindo porque en la puerta del hogar vamos a tener autos antiguos que van a formar parte del rally que se va a hacer ese día, que van a ir desde Olavarría a Sierra de la Ventana, un grupo de olavarrienses, y van a terminar justamente viniendo para ellas al desnudo, para que las chicas estén ahí modelando en estos autos antiguos de la gente de la ciudad. Ajá, qué bueno. Bueno, mencioname los días que va a estar la muestra aquí en el hogar y los horarios. Bueno, la muestra va a estar el día viernes, sábado y domingo. El día sábado los invitamos más que especialmente porque tenemos una mesa redonda de la que van a participar antropólogos, educadores, psicólogos, gente que ha estado trabajando con nosotros desde el año 2008 y que en distintas disciplinas van a hacer un análisis de lo que ven ellos en ellas al desnudo. Y vamos a presentar justamente el trabajo que representamos al gobierno municipal en el Premio Iberoamericano, como el impacto educativo de ellas al desnudo. La gente de Jardín 902, con la que estuvimos trabajando y haciendo la muestra aquí en Olavarría, la gente de OS de La Plata, de la Municipalidad de La Prida, y antropólogos uruguayos que también se sumaron a esta propuesta, que escribieron un libro que se llama Cuerpo Vestido, Cuerpo Desvestido, y ellos van a estar haciendo justamente este análisis y mostrando cómo ha ido sumando y agregando actividades y proyectos en esta muestra, con un video que vamos a presentar, que es desde el año 2008 hasta la actualidad, con cada una de las presentaciones que hicimos. Esto va a ser el día sábado, y a las 20 horas, acá en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita, y el domingo también, a las 19 horas, ya van a poder empezar a ver el movimiento de los autos antiguos que van a ir llegando, de las chicas que van a estar esperando a la gente que se vaya acercando al patio del Centro Cultural, porque todas las actividades van a ser aquí en el patio del Centro Cultural, y la muestra va a estar abierta para que la vayan recorriendo, para comenzar a las 20 con el desfile.